Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deporte, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, arrancamos aquí ahora 97.6 de la FM, radioubrique.com, nuestro espacio dedicado a la actualidad deportiva, en la que vamos a abordar, nos vamos a ir precisamente hoy hasta Italia, hasta la región de Puglia, para hablar con José Manuel Solano de lo que está siendo, ¿no? La temporada, digo, está siendo porque, aunque haya finalizado la fase regular, la noticia es que el Canosa de José Manuel Solano conseguía, en una jornada final de infarto, veremos la clasificación para el playoff de ascenso a la Serie D. Su conjunto conseguía la victoria por 2-0, pero tenía que esperar condicionantes que finalmente se dieron y que vivieron en esos últimos instantes sobre el césped de su estadio, pendientes de la radio. Allí José Manuel Solano y su equipo celebraron con su afición el primero de los objetivos de la temporada. Ahora deberán superar en una primera eliminatoria a un único partido, al Galatina, y al vencedor, si ganan, al vencedor entre Polimnia y Bisceglie para acceder a una eliminatoria final de carácter nacional, que sí sería ya a doble partido. Bueno, pues ahora nos vamos a ir, como decimos, hasta esa región de Puglia para hablar del Canosa, para hablar de y con José Manuel Solano. En una jornada en la que tenemos que hablar de fútbol 7, de baloncesto, porque, por ejemplo, vamos a abordar la previa de la jornada para los equipos del Cabu, unos equipos, una jornada, ¿no?, tanto a nivel de fútbol como de baloncesto, minoritaria, ¿no? Por eso de la Semana Santa son muchas las competiciones que no tienen partido en este fin de semana y evidentemente ni el siguiente, por lo tanto ya volverían en el fin de semana del 26 y 27 de abril. Un fin de semana ese, el del 26 y 27 de abril, en el que se va a jugar, presumiblemente en Ubrique, la fase final junior femenina, para la que se ha clasificado el Cabu de Ubrique. Lo ha hecho, además, clasificándose como primeras de la fase regular, un balance de 12 victorias y 2 derrotas, por delante de equipos como el Club Baloncesto Trebujena, que ha sido segundo, con 11 victorias y 3 derrotas, a un solo partido de las ubriqueñas. Tercero ha sido el Burger Bomb CBC Cádiz, el Club Baloncesto Ciudad de Cádiz, 9 victorias y 5 derrotas, las mismas que el Club Baloncesto Chiclana Ituzi. Este último equipo, el conjunto chiclanero, será el rival del Junior femenino en la fase final. La otra semifinal la van a disputar Club Baloncesto Trebujena y Club Baloncesto Ciudad de Cádiz. Como decimos, presumiblemente, por el hecho de haber quedado primeras, esa fase final se debiera disputar en el pabellón municipal de Ubrique. En cuanto a la jornada para los equipos del Cabu, el Premini femenino de tercero recibe este mismo viernes a partir de las 7 de la tarde al Club Baloncesto Puerto Real. Viajan hoy viernes también hasta Cádiz el mini femenino para enfrentarse al Cádiz Club Baloncesto Gades a las 7 de la tarde también en el complejo Ciudad de Cádiz, y el mini mixto de primero viaja a San Fernando para enfrentarse al Club Baloncesto San Fernando, este Vitalden Cabu. Para mañana sábado, como ven, muchos equipos han adelantado la jornada este viernes para también tener el fin de semana libre. Para mañana sábado a las 11 de la mañana, el Premini de tercero, el Premini mixto de tercero, recibe, como decimos, a las 11 de la mañana al Cádiz Club Baloncesto Gades. Fútbol, Ubrique Club de Fútbol. Bueno, pues la noticia en el día de ayer era el acuerdo alcanzado por Alberto León con el Cádiz Club de Fútbol. Un Alberto León que en estas semanas también atrás ha suscitado interés de otras canteras, como por ejemplo la del Sevilla Fútbol Club, equipo con el que estuvo incluso realizando entrenamientos un Alberto León que, como decimos, en la próxima temporada se va a incorporar al Cádiz Club de Fútbol Cadete de División de Honor. El uriqueño firma por 12 temporadas tras un año en el que, de momento, suma 20 goles en 21 partidos con el Ubrique Club de Fútbol Cadete A de Tercera Andaluza, un equipo que marcha líder de su grupo y que, a falta de un encuentro por disputar, depende de sí mismo para proclamarse campeón de su grupo antes de disfrutar, claro, y disputar el playoff de ascenso. Por tanto, felicidades a Alberto León, que a partir del año que viene formará parte de la cantera cadista, una cantera de la que, por ejemplo, ya forman parte Víctor Fernández en su equipo infantil, en el equipo infantil del Cádiz Club de Fútbol, el guardameta ubriqueño que esta temporada pues ya milita en la entidad cadista. Vamos con los horarios de los equipos del Ubrique Club de Fútbol. Un Ubrique Club de Fútbol esta semana, por motivo de agenda, pues no hemos repasado los resultados, ¿no?, de la pasada jornada, en la que se dieron 6 victorias, 2 empates y hasta 10 derrotas. No fue jornada beneficiosa para el Ubrique Club de Fútbol, que también vio como el encuentro entre el infantil de Tercera y el Florida Club Deportivo 1947 se veía aplazado. Veremos a ver si se dan mejor este fin de semana, en el que, eso sí, al igual que ocurre con el Cabu, son muchos los equipos que no tienen previsto o programado encuentro liguero. Es, por ejemplo, el caso del senior o del juvenil de Tercera y el juvenil A de Cuarta. Sí tiene partido el juvenil B de Cuarta, que disputa mañana sábado en el Antonio Barbadillo, a partir de las 3 menos 20 de la tarde, su encuentro frente al club de fútbol Sherry Atlético. El cadete B de Tercera disputa su partido mañana sábado a las 11 de la mañana en el Barbadillo frente al Chipiona Club de Fútbol. Esta tarde el cadete B de Cuarta visita Jerez de la Frontera para enfrentarse al Jerez Deportivo Fútbol Club. El infantil de Segunda recibe al San José Obrero mañana sábado a la 1 menos 5 del mediodía, Antonio Barbadillo. Y el infantil B de Cuarta viaja también a Jerez, a la Granja también, este viernes a las 6 de la tarde para medirse también al Jerez Deportivo Fútbol Club. En cuanto a los equipos de Fútbol 7, tienen encuentro programado, por ejemplo, el Alevín A de Cuarta, que visita Algodonales mañana sábado a las 10 y media frente al Algodonales B. El Alevín B de Cuarta recibe mañana sábado a las 10 de la mañana al Bornense Atlético en el campo número 3. El Benjamín A de Tercera visita este viernes a las 5 y media al Arcos Club de Fútbol. El Benjamín A de Cuarta este viernes a las 6 de la tarde en Gédula frente al Club Deportivo Gédula. El Benjamín B de Cuarta esta tarde también en Villamartín frente a la Unión Deportiva Villamartín, 5 de la tarde. Y por último, el Prebenjamín de Segunda recibe mañana sábado a las 11 y media en el campo número 3 al San José Obrero. Bueno, pues eso es lo relativo a esa jornada futbolística, la cual, bueno, pues comenzaremos a analizar ya después de Semana Santa, porque la próxima semana no hay tiempo de deportes, porque la Semana Santa hace que la programación de Radio Ubrique se limite a la franja de la mañana. Bueno, pues por cierto también que esta misma tarde se disputan a partir de las 7 y media en el pabellón del IES Los Remedios las finales de la Copa de la Liga de Fútbol Sala local. En primera división, el HBI se mide al Benaocaz, partido que se disputa a las 7 y media de la tarde. A las 8 y media, Estudiantes Holder Wallet se enfrenta al PAB Álamo. A partir de las 9 y media, tras el término de las dos finales, se entregarán los trofeos de la temporada 2024-2025. Unos trofeos de los cuales dimos buena cuenta el pasado miércoles aquí en Tiempo de Deportes. Y un apunte más antes de irnos hasta Italia, y es que ya se conocen los grupos y el formato de competición de la que va a ser la edición número 41 del Trofeo del Petaquero, que arranca después de Semana Santa, a partir del lunes 21 de abril. Todavía no disponemos de calendario, se va a publicar en las próximas horas. Una vez que lo tengamos, pues damos buena cuenta de ello en nuestras redes sociales. Lo que sí podemos avanzar es que son 10 los equipos inscritos, que han quedado repartidos en dos grupos de 5. Por tanto, cada equipo Disputará al menos 4 encuentros, los 4 de grupo. Se clasifican los 2 primeros de cada grupo para semifinales, enfrentándose el primero de cada grupo con el segundo del grupo contrario. La composición de los grupos es la siguiente. En el grupo A, los equipos emparejados son Grupo Invercumbre, Lucrin Spain, Adana Piel, Caché 1998 y Polene A. En el grupo B está Polene B, Carlasade, Artilab B, Pinturas Américo y Artilab A. Bueno, pues esos son los enfrentamientos, como decimos, a partir del 21 de abril, esa fase de grupos que va a contar con hasta 4 jornadas antes de la jornada de semifinales y la jornada de la final. Puesto en orden todo ello, nos vamos ahora sí hasta Italia. Ha sido un final trepidante, un final de infarto. Pónganle el calificativo que quieran, pero acompáñenle del calificativo feliz, porque se Canosa Calcio, en el que milita José Manuel Solano, finalmente pues se ha cumplido con el que entendemos, ¿no?, era el primer objetivo de la temporada. Después de un año en San Buceto, donde lograba ese objetivo de la permanencia, José Manuel Solano daba ese saltito, ¿no?, cualitativo dentro de la categoría Eccellenza, para tratar de abordar o tratar de estar lo más arriba posible con un Canosa Calcio, eso sí, que ha vivido una temporada irregular, pero que ha llegado a un final de temporada en el que en las 6 últimas jornadas ha conseguido 4 victorias, un empate y una derrota. La última victoria por 2-0 frente al colista, que le dejaba pues tiraba, ¿no?, la pelota al tejado dos equipos como Visteglie y Acquaviva, que tenían que ganar sus partidos y querían estar en ese playoff. Finalmente pinchó Acquaviva, cayó por 1-0 y es el equipo que se queda fuera de ese playoff. El Canosa Calcio, que se las verá en una primera fase, una primera eliminatoria frente al Galatina. Y para valorar todo eso, para conocer qué tal le va a uno de los nuestros en Italia, como José Manuel Solano, pues lo tenemos al otro lado del teléfono. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad que contento, ¿no? Ha sido un poco estas últimas semanas de infarto con el tema del playoff, de si entrábamos, no entrábamos. Hemos estado ahí hasta prácticamente la última jornada, ¿no?, para clasificarnos. Incluso terminó el partido y tuvimos que estar esperando unos minutos los resultados de los demás. Colgaba el equipo, ¿no?, en redes sociales, en Instagram lo veía, ¿no?, eso, cómo estaba ahí pendiente, ¿no?, no sé si de la radio, de internet o tal, de esos últimos resultados. Y bueno, quiero preguntarte por ese momento especial, ¿no?, José, ahí en el césped, poder celebrarlo además con la afición. Sí, no, muy especial, muy especial. Sí que es verdad que el tiempo no acompañaba, pero bueno, fueron esos minutos que no sabes si entras, no entras, estás pendiente de las redes sociales, incluso, como tú has dicho, de la radio, esperando resultados, y bueno, al final sí. Uh-huh. Al final sí, y creo que el pueblo de Canosa se lo merece. Uh-huh. Acquaviva pierde 1-0, se queda con 62 puntos, uno menos que ustedes. ¿Obtenía, no estaba viendo, obtenía el gol haber ganado? Me refiero, ¿un gol, un empate del Acquaviva, un gol os hubiera dejado fuera? Pues creo que sí, porque si no recuerdo mal, allí en su campo perdimos, pero en casa ganamos. Entonces creo que por números sí que nos tenían el gol habrá ganado, y menos mal que perdieron, menos mal que estuvieron ahí hasta el último minuto y el Polinia consiguió la victoria. Uh-huh. En cuanto a vuestro partido, os visitaba el colista, digamos que hicisteis los deberes pronto, marcasteis 2 goles nada más comenzar el partido, y ya a partir de ahí también jugar un poco con eso, ¿no, José? Sí, era un poco también lo que buscamos, ¿no? Estuvimos toda la semana trabajando eso, empezar el partido con una intensidad muy alta para intentar ponernos por delante lo más rápido posible, y el partido se dio así. Luego intentamos apaciguar un poco el juego para afianzar la victoria, que al final era lo que estábamos buscando. Uh-huh. Qué temporada, hablábamos, no sé, en el mes que hablábamos, José, que lo tengo por aquí, en noviembre, a final de noviembre, y ya por ahí hablábamos de temporada irregular, una tónica que se ha mantenido durante todos estos meses, ¿no? Sí, no, sinceramente creo que ha sido una temporada muy bonita, porque también es lo que tiene este campeonato de Puglia, este campeonato del sur de Italia, te somete a mucha presión, han sido muchos partidos también entre semana, han sido partidos de jugar jueves, domingo, y al final no te puedes relajar, porque en la clasificación lo podemos ver, ¿no? Que son resultados siempre muy parejos, son puntos muy igualados entre prácticamente todos los equipos, y el campeonato al final te pide eso, que no te relajes, y que es muy difícil al final estar donde hemos estado nosotros, y sobre todo luchar, porque como tú bien has dicho, es cierto que ha sido una temporada muy regular, porque fuera de casa nos ha costado un poquito más, sobre todo la primera vuelta. Luego esta segunda vuelta hemos estado mucho mejor en cuanto a puntos, a juego y todo, pero es un campeonato muy difícil. Estaba viendo los resultados, José, sobre todo eso, ¿no? Que decía de fuera de casa. No sé si llevas si tienes la cuenta, pero te lo digo. Habéis perdido fuera de casa 7 partidos por 1-0. Sí, no, en total creo que han sido 13 partidos los que hemos perdido fuera de casa. Y la mayoría son eso, son resultados muy muy justos, son resultados muy muy emparejados, que son campos que también cuando vas fuera de casa son muy complicados. Aquí en el sur tienes varios equipos que son transfertas muy muy muy largas, y al final eso también te desgasta mucho y es difícil afrontar los partidos fuera de casa. ¿Se te ha hecho larga la temporada en ese sentido? Se me ha hecho un poco larga, sobre todo pues eso que estábamos hablando, en el tema de los viajes, porque sí es verdad que tenemos equipos aquí pues cerca, como pueden ser algunos de Bari y demás, pero luego cuando te toca ir a Lecce, tienes que hacer 4 o 5 horas de viaje, y bueno, ya no te digo si pierdes, ¿no? Que son otras 4 o 5 horas de vuelta, y eso sí que es un poquito, por señalar, lo más pesado de la temporada. Entiendo también que esto se hace, ¿no? Porque claro, tampoco es estamos viendo, ¿no? Aquí lo equiparable, primera, segunda, tercera ref, todavía quedan varias jornadas para terminar, sin embargo vosotros ya lo que es la fase regular ya lo habéis terminado. No sé con qué objetivo, si lo sabe, la Federación Italiana hace estos calendarios para que a fecha de primeros de abril ya esté terminada esta competición de 38 jornadas, o sea que es muy larga. Sí, no, este campeonato ha sido bastante largo, y creo que un poco en este caso la federación trabaja por regiones. Es decir, nosotros que somos la región de Puglia, como que hay un departamento establecido para establecer calendario, partidos y todo, y eso yo creo que también va un poco de la mano de los equipos, ¿no? Que al final contamos en la liga con muchos extranjeros, hay muchos argentinos, hay muchos brasileños, incluso africanos, y un poco por reducir o por agrandar un poco sus vacaciones, por decirlo así, para que me entienda, acortan mucho la liga para bueno, para los equipos que al final no se juegan nada, que puedan volver a casa y tengan ese tiempo de vacaciones. Es lo que quiero creer, realmente no lo sé, pero es cierto que somos el único campeonato que ha terminado ya. Hay muchos campeonatos todavía que están jugándose. Claro, claro, estáis, os habéis quedado a un gol de Acuaviva, viéndolo del otro lado, ¿no? De estar de vacaciones. O sea, si hubiera empatado Acuaviva, estarías de vacaciones ahora, José. Sí, no, prácticamente. ya no era solo el resultado de Acuaviva, porque si Galatina, que era el segundo clasificado, ganaba ese partido, sumaría en total más de 7 puntos entre el segundo clasificado, que son ellos, y nosotros que éramos en este caso el quinto, o el Bisceglie, que era el quinto. Entonces, al haber esa diferencia de 7 puntos, la federación establece así y no se juega al playoff. Ah, pues no lo sabía, lo desconocía. Pues fíjate, yo estaba pendiente a otro resultado y fíjate que Galatina perdió contra Unione, que se ha quedado ahí al límite. Bueno, de hecho se ha salvado por esa victoria, estaba ahí para jugar el playoff del descenso y se ha salvado por esa victoria. O sea que fíjate lo que hablaba yo de final de infarto y era más infarto todavía. Sí, pero eso te digo que tenían que suceder varios resultados, que no era solo que pues que el Acuaviva o que el Polinia perdiese para nosotros meternos, sino que también el Galatina pues perdiera o empatara. Se dieron y perdió por 1-0. José, vamos ahora, cuando hablábamos en noviembre me contabas que ya a nivel personal, ¿no? Que había sido un paso del que habías dudado, ¿no? Porque tenías tus primeras dudas, ¿no? Sobre si ir o no a Canosa, no por el club en sí, sino porque suponía eso, ¿no? Aterrizar en ese grupo más grande con desplazamiento más largo. Sin embargo, una vez que aterrizaste y sobre todo, ¿no? Destacabas la figura del vicepresidente, ¿no? Que lo había hecho todo muy fácil y que en lo personal estaba muy contento. Cuéntame un poquito, ¿qué balance haces en lo personal, tanto a nivel deportivo como, decimos, ¿no? Personal con el club, la ciudad y demás? A nivel deportivo creo que ha sido un año fantástico. Al final, desde el inicio de liga prácticamente que he venido jugando todo, pues un poco como te explicaba, en ese rol de centrocampista, un poquito más defensivo. Creo que estoy rozando los 3.000 minutos, que son bastantes partidos, creo que son más de 30 partidos, y en lo deportivo muy bien. Sí que es verdad pues que en el equipo no teníamos un modelo de juego marcado, sino un poco nos adaptábamos también a cada partido, porque al final es lo que te pide el campeonato. Y bueno, en lo personal muy bien. O sea, creo que al final me he adaptado muy bien a la ciudad, al clima, a la gente, también con la ayuda pues del presidente e incluso de toda la directiva que en este caso a mí me ha puesto unas facilidades increíbles y ha sido y es y ojalá que sea un año muy bonito, un año para recordar. Bueno, pues ojalá sea y ojalá se ponga la guinda. Vamos con lo que se viene, José, porque decíamos que habéis sido un equipo muy irregular, pero entiendo que llegáis al playoff. Bueno, no sé, decía yo al principio que entendía que el playoff era el primero de los objetivos de la temporada. ¿Era así? Sí, el objetivo prácticamente del club o de la sociedad era ese, ¿no? El entrar al playoff. Y bueno, como te he dicho antes, hemos estado ahí hasta el último minuto y al final lo hemos conseguido. Creo que va a ser, es un playoff muy largo, Rubén, porque tenemos ahora un partido, si ganamos es otro y luego tenemos otro de ida y vuelta y las fechas se alargan mucho, pero bueno, creo, especialmente yo creo que lo afronto con muchas ganas de intentar llegar, si podemos, a la final y quién sabe, ¿no? Si podremos soñar a lo grande, pero viene un mes y medio muy muy bonito. Decía que llegáis en buen estado de forma, entiendo, ¿no? Porque de las seis últimas jornadas, de los seis últimos partidos, habéis ganado cuatro y empatado uno. No va a ser fácil para vosotros, pero tampoco entiendo que va a ser fácil para el Galatina ni para el que se mida al Canosa, ¿no? Bueno, en este caso nosotros, que tendremos que viajar a Galatina, creo que venimos con una dinámica muy buena de estas dos últimas partidos fuera de casa que hemos ganado. Creo que ellos tienen un estilo de juego que es muy marcado, es un estilo de juego que es muy de tener la pelota, de conservar mucho la pelota, y nosotros pues al haber sido también un equipo muy regular en muchos de los aspectos, creo que ellos nos tratan con mucho respeto porque podemos ser un equipo muy temido, porque no saben qué cosas se pueden esperar. Entonces creo que puede ser un partido muy interesante. Y de ahí, Polimnia y Bisceglie van a jugar la otra semifinal, de ahí saldría el ganador regional, y me decías que todavía faltaría una eliminatoria más a nivel nacional. Eso es, ahora mismo nosotros jugamos, sería la semifinal regional junto con la otra eliminatoria, luego sería la final regional y luego si pasamos ya iríamos a la final del playoff nacional. Sería, no sé si es a ida y vuelta, todavía no sé si lo han establecido, pero sería confirmado contra un equipo de campaña de la zona de Nápoles y Basilicata. Bueno, digamos que para, como diría el Cholo, ¿no? Partido a partido, pensando en el Galatina, que por cierto tenéis ahora 3 semanas de descanso. ¿Se hace muy larga esta semana esperando el partido? Seguramente se hará larga. Encima hemos tenido, bueno, nos ha dado el míster pues después de toda la temporada y de toda la acumulación de partidos, nos han dado esta semana anterior libre. Ahora el lunes nos ponemos manos a la obra a preparar el partido y Y bueno, pues serán eso, dos semanas que al final pasan rápido porque tenemos que preparar el partido y tenemos que estar concentrados. Uh-huh. El fin del 26-27, luego el siguiente, el 3-4, esperemos que estemos hablando de la final regional frente a Polinia o Bisceglie y ya luego pues de cara a esa fase nacional. Hablábamos de muchos partidos y hablábamos de un grupo que ha sido dominado por el Barleta, José, ya lo decías, ¿no? Que es un equipo que estaba hecho prácticamente para ascender, de hecho creo que históricamente no ha estado en otras divisiones más altas y ha sido sin lugar a duda el gran dominador, 83 puntos, aventajando en 14 al segundo clasificado. Sí, no, el Barleta, desde el principio, nosotros cuando empezamos la pretemporada sí que es verdad que aquí en el pueblo sembraban un poco las dudas de si al principio el equipo pues no iba bien, que iba a ser un equipo que iba a tener problemas, pero todo lo contrario, empezaron fuerte, han ido toda la temporada, ha sido el equipo que más victorias ha hecho del campeonato, con 25 y han perdido muy pocos partidos, entonces es un equipo que estaba hecho para eso, ¿no? Para ascender directamente a la Serie D, incluso ganar la Copa. De hecho que me decías, ¿no? Que estaba ahí también a puertas de jugar la final. José, ¿qué más añadimos a todo esto? ¿Con qué último mensaje nos vamos? Bueno, con el mensaje de intentar ganar este partido que me espera, que espero que así sea, que lo afrontamos nosotros personalmente, lo afrontamos con muchísimas ganas y bueno, quién sabe si podremos tener otra entrevista de aquí a un mes y medio y contarte el ascenso del Canosa, Serie B. Pues seguro sí, que sí, fíjate, lo dejamos ahí como tarea pendiente y en unas semanas hablamos y ojalá sea para eso, ¿no? Para contar que el Canosa pues está ahí, a las puertas o incluso habiendo logrado ese ascenso a Serie B. José Manuel Solano, que muchísimas gracias, que haya suerte y que todo siga igual de bien como hasta ahora, ¿vale? Muchas gracias, Rubén, saludo. Así lo dejamos, como decimos, Tiempo Deportes que vuelve ya a partir del lunes 21 de abril, en su horario de tarde, no obstante, pues lo más destacado lo iremos recogiendo, como siempre, a través de nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, fundamentalmente en Radio Ubrique. Nosotros que ponemos fin a esta edición de Tiempo de Deportes, la tarde que también vuelve a partir de ese lunes 21, tan solo daros las gracias por estar ahí un día más y desearos un feliz resto de jornada, un feliz fin de semana. Temperature, cause to me she's 0 degrees, she cold, overfreeze. I got that girl from overseas, now she's my Miss America, now can I be her soldier, please? I'm fighting for this girl on the battlefield of love. Don't it look like baby Cupid sending arrows from above? Don't you ever leave the side of me, indefinitely, not probably, and honestly, I'm down like the economy. Baby, don't worry.